¿Podés creer vos? Déjame que lo presento a Nico Casiano en controles y ya nos ponemos a hablar de este muchachito que hoy cuenta 16 velitas apenas. Increíble, muchachito Andreas Baradi, un eslovaco, el niño prodigio, obviamente. A los 4 años ya estaba tocando la guitarra de la mano de su papá, quien lo inició en estos quehaceres. Además le enseñó a tocar la guitarra, pero tenía 13 años cuando ya le partió el mate absolutamente a todo el mundo. A los 13 años, 13 añitos, incluso hay por ahí algún video en YouTube. Tenía 13 años en el año 2011 y el tipo se convirtió en artista principal, ¿no? Con su correspondiente cartelera, obviamente, nada más y nada menos que en el escenario principal, la noche principal, el horario principal del Ronnie Scott, el boliche londinense, uno de los más prestigiosos de toda Europa. 11 años tenía. Increíble. Bueno, obviamente que los buscatalentos, ¿no? Le echaron el ojo casi inmediatamente, un par ahí, parece que en la puja ganó el productor, también compositor y conductor, Quincy Jones, que en los últimos años viene trabajando juntamente con eso, ¿no? O de eso, producir jóvenes talentos. Hace algunos añitos atrás también presentó en el Montreux Jazz Festival, Montreal, quiero decir, perdón, en el Festival de Montreal, a la chiquita cantante canadiense Nikki Janowski, que escucháramos su último disco aquí hace muy poquitas semanas. En este mismo disco también, como obviamente siendo parte del mismo grupo, canta un tema bastante picantito, la cantante canadiense, la bella cantante canadiense, hoy de 18 años, Nikki Janowski. Y bueno, además de Nikki, fíjate la cantidad de gente que toca en este tema, ¿eh? Vamos a nombrar a los que tocan en este tema, Come Together, un tema de los Beatles. El disco, bueno, déjame que paso a esto. Brian Bromberg, contrabajo, bajo acústico, genial. Contrabajista y bajista eléctrico, impresionante. Paulinho da Costa en percusión, Nathan East en bajo, Roy Harbrook en trompeta, Michael Lang en piano, Herbie Mason en batería, Gregory Porter canta en algunos de los temas, David Goodwinkle en batería también, bueno, y Nikki Janowski en arreglos y en algunas voces en este tema que apenas se la escucha por ahí, pero bueno, impresionante, ¿eh? Este chiquito, ¿eh? Impresionante. Fíjate lo que dice el propio Quincy Jones. Una de las personas más talentosas de este planeta que lleva la música de vuelta a donde pertenece. Bueno, hay otras, pero se deshacen en elogios, obviamente, basta con escucharlo. A tal punto que en el último, ahora hace poquito, en el último festival de Montreux, esto es en Suiza, el chiquito este, Andrea Baradi junto a Nikki Janowski, literalmente opacó la presentación de grandes, de gente grosa, los grandes y los eternos próceres del jazz quedaron opacados ante la presencia y el talento, obviamente, de estos chicos realmente impresionantes. Bien, ¿qué más tengo acá por decir? Bueno, algunas cositas más. Este disco que acabamos de escuchar, simplemente titulado así, con su nombre Andreas Baradi, publicado por el sello Verve el 5 de agosto último pasado, muy recientemente lanzado. Pues hay que hay algo que lo comentábamos la vez pasada y se ha vuelto un poquitín de moda, esta cosa de lanzar discos promocionales simples, ¿no? Con simple, como te acordás la vieja usanza, sí, del disco de vinilo simple, un tema y otro, uno de cada lado. Hasta que por ahí aparecieron algunos, ¿cómo es que decía Fran el otro día? Que no se llamaban long play, sino que bueno, era con un formato tipo long play, pero con apenas dos temas de un lado y otro. Bueno, lanzaron hace algunos pocos meses atrás, promocional, un disco titulado así, Come Together, con 4 temas apenas, ¿eh? Obviamente el tema este que acabamos de escuchar. un apresto, ¿no? Una puesta en escena de lo que vendría después con este simplemente titulado Andrea Maradi, que tiene, para mi gusto, tiene algunas cositas un poquito muy ligeras, ¿no? Porque, bueno, obviamente el chico mismo confiesa que todavía está muy ligado, dice, estoy ligado al hip hop, estoy ligado a la música, dice que escucha mucho AC/DC, escucha mucho pop, escucha mucho Jay-Z, K-Tip, y bueno, hip hop de mi generación, dice, ¿no? Nombran algunos que para mí desconocidos. Así que un poquito el disco ronda por esas cositas así, coqueteando un poquito con el hip hop, con el smooth jazz. Suena mucho a George Benson por ahí también, dice que su principal héroe, ¿no?, musical es justamente George Benson. Así que un disco muy, muy dispar, pero viniendo de quien viene, un chico de apenas 16 años con un futuro realmente impresionante. Los que vendrán, los discos que vendrán seguramente estarán un poquitín más maduros, si se quiere, ¿no? Bueno, ¿teléfono? Bueno, 421-754 y 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. Vos sabés que por acá lo noté para no olvidármelo. Y hace un tema muy cortito, pero hace una versión muy, muy interesante, muy loca. ¿Sabés de qué? Del Baby de Justin Bieber. Pero vos sabés qué bien. Impresionante. Seguramente lo mejoró muchísimo. Sí, no, obviamente. Bueno, seguimos con esto, Billy Cobal. Decíamos la vez pasada, el HBC, el Henderson Chambers, Berlin Chambers, que se presenta muy prontito ahora acá en la ciudad de Bahía Blanca. 24 de agosto. Pero antes está... ¿Vamos a estar ahí? Totalmente, ya tenemos la entrada. ¿Sí? ¿Confirmaste? Mirá, yo la plata se la dimos a Beto, que viajó a Bahía. Habría que preguntarle por las dudas. Vos sabés que se agregó, ¿te acuerdas que decíamos? No puede ser. Una sola presentación en el ND Ateneo de la Ciudad de Buenos Aires, más un workshop. Sus únicas dos presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires, más la tercera en Bahía Blanca, decíamos, seguramente se va a agregar alguna. Se agregó una el mismo día, 23, dos horas después, a las 21. ¿Cómo puede tocar? ¿Cómo hace? No sé. Bueno, este tipo no se cansa. ¿Cómo no se van a cansar? Se tiene que cansar. Con lo que tocan, increíble. Sí, qué sé yo. Bueno. No son baladitas. No. Ponen todo el cuerpo para tocar la música. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué iba a decir yo? Bueno, Billy Cobham. Ah, estábamos con Billy Cobham. Que Billy Cobham es el que reemplaza a Dennis Chambers. Que vos me habías comentado que había sufrido un infarto, pero lo que yo escuché por ahí de propia voz o escritos, ¿no? Comunicado, quiero decir, de un músico muy allegado a él. Y aparentemente también, ciertamente, algo así parecido a un representante, qué sé yo, que él había sufrido una cuestión con el hígado. Ajá. Que estaba con respirador incluso. Que había perdido mucho peso en las últimas presentaciones, en los últimos meses, pero como que no daba, bueno, alguien bajó de peso, pero de golpe muy pronto, muy rápido, quiero decir. Mucha pérdida de peso muy así, en forma muy, muy rápida, que puso en alerta a sus allegados, y bueno, aparentemente tiene algo en el hígado que no se sabe qué es. Está en observación y estaba con un respirador. Bueno, esperemos que se recupere. Ojalá, claro que sí. Así que en su reemplazo, Billy Cobham, un hombre también, uno de los próceres de la fusión de todas las épocas, con un perfil diferente, ¿no? Un perfil más simpático. Más simpático, pero en lo musical me refiero que un perfil obviamente muy diferente. Un hombre muy ligado al soul, al smooth jazz también, obviamente a la fusión, pero una fusión más tiradita para ese lado. Vamos a escuchar del último disco conocido, por lo menos por nosotros, de él, Palindrome, un disco publicado en el año 2010. Obliquely Speaking, Billy Cobham. We'll be right back. impresionante Billy Cobham Palindrome, publicado por el sello BHM el 29 de junio del año 2010, el tercer corte, Obliquely Speaking. Billy Cobham, productor, arreglador, batería obviamente, ¿quién es más? Ernie Watts en saxo, Dean Brown en guitarra eléctrica, Michael Rodríguez trompeta, en este tema, porque trabajan o participan muchísimos más. Junior Gill en marimba, quirófonos, que se escucha muy lindo en este tema, y otra gente desconocida para mí. Este muchacho, hombre ya con algunos cuantos añitos, nació en Panamá el 16 de mayo del año 44, pero de muy jovencito, muy chiquito, él y su familia se trasladan a la ciudad de Nueva York, donde prácticamente se crió, ¿no? Obviamente. Asistió con la edad ya de adolescente a la High School of Music and Art, donde hizo sus primeras armas con la batería, ¿no? Con la música. Bueno, tuvo un pasar en la banda del ejército norteamericano, bueno, donde dice, ¿no?, la data tomada de su web, adquirió cierta fama. Después, posteriormente participó con artistas como Ora Silver, el pianista, el saxofonista Stanley Turrentine, la tecladista Jill Scott y el guitarrista George Benson. Eso podríamos mencionar como su etapa más, si se quiere, dentro del ámbito jazzero, más formal, más clásica, porque después parece que electrificó, tuvo un shock eléctrico que cambió absolutamente de mirada y pasó a formar parte, a colaborar con los hermanos Brecker, Randy y Michael Brecker, allá por la vieja formación de los hermanos Brecker, con los Brecker Brothers, también con John Abercrombie y su banda Dreams. Tuvo un buen pasar, que sí, esto lo catapultó, tuvo un buen pasar con la banda de Miles Davis, grabó dos discos con él, más todas las giras posteriores. Inmediatamente, de dejar a Miles, se unió al guitarrista John McLaughlin para cofundar la legendaria banda de fusión, la Mahavishnu Orchestra. ¿Quién es más? Bueno, eso un poquitito tuvo, del 71 al 73, grabó algunos discos en vivo y en estudio con la Mahavishnu, la dejó para pasar a formar su propia banda y grabar uno de los discos mencionados como uno de los discos ícono dentro del ambiente o del jazz fusión. Se trata de Spectrum, así llamaba su propia banda también. Eso fue en el año 73, un disco que con el pasar de los años todavía no deja de ser referencia en cuanto a discos de fusión o de originales, ¿no?, de las primeras épocas de este movimiento. ¿Quiénes tocaban en aquella oportunidad? Con él, Ian Hammer, tecladista de la Mahavishnu. Ian Hammer, un hombre que hace rato que no escucho, pero solía aburrirme muchísimo porque le daba el teclado ese, Dios santo, 70.000. La Mahavishnu, a mí particularmente tampoco me partió el mate, ¿no? Pero obviamente que son bandas teléfono. Y además con el guitarrista Tommy Bolin, que posteriormente de estar con Cobham pasó a formar parte de la banda británica Deep Purple. Bueno, parte de la historia de Billy Cobham, uno, decíamos, ¿no?, uno de los legendarios, uno de los íconos, uno de los precursores, fundadores de la fusión de todas las épocas, aquí en Bahía Blanca el próximo 24 de este mes, domingo, en el Cine Teatro Don Bosco de la ciudad de Bahía Blanca, allá por la calle Beites, junto a el más impresionante guitarrista de fusión de todas las épocas, Scott Henderson, y otro mencionado también por nuestro programa aquí, Jeff Berlin, bajista eléctrico también de aquellas épocas, de aquellas épocas primigenias de la fusión. Bueno, ¿vamos con Luz? Sí, estaba esperando que... Bueno, vamos con Luz entonces. Bueno, hablando de chicos prodigio, ya no es chico, pero fue prodigio en su momento, Lucky Peterson este año sacó dos discos, escuchábamos uno el programa pasado, y ahora otro nuevo, publicado el 2 de junio pasado, titulado The Son of a Blues Man. Decimos por qué es prodigio, o fue prodigio. A los 5 años grabó un disco con Willie Dixon, tocando el órgano Hammond B3. O sea que también es un prodigio dentro de la música. Este título del disco, The Son of a Blues Man, el hijo del bluesero, porque es justamente porque él también fue hijo de un bluesero, James Peterson, el padre, era bluesero y además tenía era dueño de un bar donde se tocaba blues. Hace referencia a su condición, ¿no?, de hijo de bluesero. Este disco, que bueno, ha sido producido y también grabado por Lucky Peterson, invitó a un montón de gente, ninguno conocido dentro de lo que es el blues, digamos, más conocido, digamos. Pero bueno, le ha metido trompeta, saxo, trombones, batería, muy, muy variado. En los estilos musicales va desde el slow blues, mucho slow blues, vamos a escuchar ahora un slow blues, algo de blues de Chicago, un poquito de boogie, un poquito de gospel. Justamente Lucky Peterson es una persona que varía en todos esos estilos musicales y tiene una voz que también se adecua a este tipo musical. ¿Qué más podemos decir Lucky Peterson? Nada más, vamos a escuchar el tema que está dedicado justamente a su madre y a su suegra, y se llama Nana Sherman. A la suegra. A la suegra. Mira. We'll be right back. Bien, escuchamos entonces a Lucky Peterson en su nuevo disco, su segundo nuevo disco en el año, The Son of a Bluesman, publicado el 2 de junio pasado, el tema Nana Janelle, un slow blues de la Gran 7. La quería a su suegra, parece, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Tiene, bueno, dos o tres temas de slow blues, un blues un poquito más movidito, algo de boogie, algo de gospel. Lo que dice Lucky Peterson, bueno, hablando de su historia dentro del blues, él dice que él no eligió el blues, sino que el blues lo eligió a él, y que, bueno, él se siente muy a gusto haciendo esta música, muy gratificado por poder seguir grabando, y bueno, por eso... Es un hombre joven. Sí, parece. Sí, no es... 50 y algo. Debe tener, sí, 50 y pico. Creo que es muy buena foto, además. Muy buena foto, sí. Linda portada del disco también. Está muy bien armado, acá en Facebook hemos publicado la tapa del disco como para que la vean. Bueno. Lucky Peterson, este va a ser uno de los motivos de disco completo. Ajá. No sé si será el martes que viene, porque no sabemos si... Sí, no sé, recién le preguntaba yo a Nico qué pasó el martes pasado, que algo falló con la programación de la compu, que no salió el disco programado para este último martes último pasado, el disco debut del tecladista, pianista acústico Lal Mace, compañero co-equipe de Pat Mesini en aquella gran aventura que fue el Pat Mesini Group. Pero bueno, se está fijando a ver qué pasó ahí, así que bueno, seguramente vamos a repetir el martes que viene, porque yo estuve intentando buscarlo. ¿Te acordás que aquella vez sí. me equivoqué de radio? Esta vuelta no me equivoqué de radio. No salió. Entonces bueno. Este disco de Lucky Peterson será para el otro martes. Está bueno. Déjame saludar a un amigazo que hemos compartido recitales cuando vivíamos en Buenos Aires. Pablo Kreff, que está ahí, no sé si está escuchando, o por lo menos está compartiendo la data del programa. Un gran saludo a él. Hemos visto B.B. King, Buddy Guy, hemos estado viendo la Mississippi. Bueno, gran compañero de recitales. Un gran abrazo para él. Bueno, un temita más del último disco del trío, Power Trio HBC, Henderson, Berlin, Cuban, No Chambers. Qué bueno que tienen los apellidos, tienen iniciales en C, así que sí, seguimos manteniendo, podemos seguir hablando de HBC, Henderson, Berlin, Cuban en esta oportunidad. Por acá tengo lo que comentaba yo hace un momentito, lo copié en algún lado, yo lo había leído, lo tenía por aquí, que dice que, bueno, un viejo colega, un viejo compañero de banda de Dennis Chambers, de aquel grupo que él fundó hace muchos años, Parliament Funkadelic, un tal Bootsy Collins, confirma la noticia que comentábamos hace un momentito. Dice, Dennis está en cuidados intensivos, están trabajando para conseguir sacarlo del respirador, están filtrando su hígado, ya que este no está funcionando muy bien. Lo último que había estado haciendo Dennis Chambers fue músico de sesión en el festival de jazz de St. Moritz en Suiza, junto al guitarrista estadounidense Mike Stern, quien vimos en una oportunidad cuando Mike Stern vino a Bahía Blanca acá con, no recuerdo qué bajista, y Dennis Chambers, que le robó el show a Mike Stern. Impresionante. Sí, Mike Stern a mí no es de los que más me gusta. No, Mike Stern venía en aquella época, lo hemos criticado mucho, porque venía picada por aquella época, reiterándose muchísimo con sus temas, con la forma de tocar la guitarra, hasta que hace algunos poquitos años atrás, no sé si dos, levantó sí. Con quien dejó salir a los gatos, un disco con el que retomó la senda del buen camino este hombre, elegido por Miles Davis hace algunos años atrás. Miles no se equivoca cuando elige a sus músicos, y bueno, y épocas malas las tienen todos. Eso decimos nosotros, ¿no? O sea, a otro le puede gustar lo que hizo. Ah, pero sí, qué sé yo. Yo lo escucho hace años a Mike Stern y me había aburrido un poquito. Bueno, vamos a escuchar ahora este último disco publicado el 16 de octubre del año 2012 por el Stone Center. ¿Qué discazo? Discazo, realmente discazo. ¿Lo tendrá lo traerá para vender? Viene con, según lo que pude, la información. De un sitio, no sé si el del propio grupo que trae, promotor que trae al grupo, al trío aquí a Buenos Aires, que dice que, bueno, viene con temas nuevos, más los conocidos de la presentación anterior, ¿no? Y lo que vamos a escuchar ahora es Stratus, es justamente un tema propio de Billy Cobham, tocado en este caso, en esta oportunidad, porque está grabado de Las Vegas, de la vieja presentación, o del viejo, o del último, quiero decir, gira con Chambers. Escuchemos Stratus por HBC, Henderson, Berlin, Chambers. We'll be right back. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Ah, voy yo. Filo. Bueno. Ah, perdón. De Omar Japín. Si estábamos hablando acá y yo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Me quedé calladito pensando que vos. No, lo que escuchábamos recién, Stratus por el trío HBC, Henderson, Berlin, Chambers. Como comentábamos hace un momentito, actualizando la información, Chambers no viene debido a que está hospitalizado, con algún problema de salud. Lo reemplaza Billy Cobham, quien es autor, además de este tema Stratus, una versión realmente impresionante, impresionante, por el trío Henderson, Berlin, Chambers. Muy bien, está sonando de cortina Steely Dan, que lo vamos a tener en Desempolvando la Casetera, pero después, un poquitín después, vos también tenés algo. Yo para también. La sección, sí, sí. Así que va a venir bien, viejos recuerdos, gratos recuerdos, lindos. Ahora vamos a ver con un poquitín también de ruido, un disco bastante reciente, 3 de marzo de este año, publicado por el sello Osmosis. Hablamos de Omar Hakim, un baterista y percusionista estadounidense, con un nombre y un apellido, ¿no?, que remite al norte de África, pero un hombre estadounidense. El grupo de Omar Hakim Experience y el disco We Are One. Somos uno. Lindo, polenta, aunque un poquitín dispar por ahí, ¿no? Pero suena bien y va bien con la programación del día de hoy, con mucha fusión, aprestándonos, calentando motores para lo que viviremos nosotros, más todos los que se prendan de por aquí de la zona, con la presentación del trío, genial trío, ya mencionado anteriormente. El octavo corte, Molasses Run. Un tema, de la Weather Report, un disco perteneciente al disco Procesión. Vos sabés que yo tenía el disco este, lo gastaba el disco este, de pe a pa, escuchándolo una y otra vez. Y bueno, una linda versión de Omar Hakim, que fue parte de la Weather Report así, hace algunos años atrás, obviamente un grupo ya desaparecido hace muchos años. Bueno, escuchemos a Omar Hakim Experience, We Are One, el tema Molasses Run. Thank you. impresionante la versión de Molasses Run por The Omar Hakim Experience del disco Will As One, publicado por el sello Osmosis Records el 3 de marzo de este año. Omar Hakim, batería; Rachel Zeta en piano; Kile Minuki, guitarra; Gregory Maret, armónica; Bob Franceschini, saxo tenor. ¿Quién más? Jimmy Tunnel, guitarra; algún que otro conocido, ninguno más. Jerry Brooks en bajo. Bueno, decíamos, tema de los de la Weather Report, de, originalmente publicado en el disco Procesión del año 1983. Gratísimo recuerdo porque lo gastaba este disco. Otro candidato para aquella sección que inauguráramos hace algunas semanas atrás, que ya inmediatamente vamos a ingresar, que es Desempolvando la Casetera. Omar Hakim nació en Nueva York el 12 de febrero del año 59. Fíjate qué historia tan particular la de este muchacho. Nacido en la ciudad de Nueva York, decíamos, es una familia muy musical. Su papá era un veterano trombonista. Su papá se llamaba Hassan Hakim. Obviamente un origen, ¿cómo se dice? Árabe o de aquellos lados, ¿no? Un veterano de las bandas de Duke Ellington y de Count Basie. Fíjate, tocaba el trombón en las bandas de estos dos grandes músicos. Posteriormente, la amistad que el papá, Hassan, tenía con John Coltrane, lo llevó a que el joven Omar tuviera acceso a dos grandes bateristas de todas las épocas, Elvin Jones y Al Blakey. Tenía apenas 11 años cuando el muchachito, llevado de la mano de su papá y de John Coltrane, se acercó, de otra manera quizá no hubiera podido, se acercó al entorno íntimo de estos dos grandes bateristas. Obviamente que eso potenció sus ganas de perfeccionar su música con el instrumento. Pero él también marca como a la persona que lo introdujo en la escena jazzera ya en el año 80, al vibrafonista Mike Manieri, ¿no? Este fue, él mismo dice, fue Mike quien me introdujo en el mundo grande del jazz allá en el año 80, cuando el baterista apareció en un video de Manieri de Jazz Live, ¿no? Comenzó a trabajar ahí con él. Y bueno, su etapa más notoria, si se quiere, fue justamente los 2 años que estuvo con la Weather Report, y además también el haber participado en aquel film Bring on the Night of the Night de Sting. Muy bien, algunas cositas más, pero vamos a dejar ya esto acá para pasar inmediatamente. Suena, como decíamos de cortina, Hey 19 por Steely Dan, de un disco fantástico, disco. Este otro disco que yo tenía en aquella época, obviamente todo vinilo, ¿no? El cassette vino después. Así que no sé si no tendremos que rebautizar Desempolvando el vinilo. El vinilo. Gaucho es el último disco de poquitos discos que tuvieron esta dupla, Steely Dan, Walter Becker y Donald Fagen. Se conocían de la escuela, muy jovencitos ellos, hasta que un día decidieron participar juntos y promocionar sus propios temas. Así nació Steely Dan, que tuvo una notoriedad realmente impresionante por allá por los años 70, con una mezcla, una fusión del jazz, rock y fundamentalmente del pop, muy propio, ¿no? Estaba muy, muy en boga y muy, muy fresquito el gran invento de Miles, que significó la publicación de Beach Blue en el año 69. 74, 5, 6 años después, Steely Dan viene con esta propuesta muy, muy, muy, muy loca, si se quiere, para no loca en el sentido de lo explosivo, sino una mezcla muy, muy sutil, ¿no? Nada hasta el momento se había escuchado parecido a lo que produjo Steely Dan por los años 70. Y el disco más logrado es este que escuchamos ahora, Gaucho, publicado en noviembre del año 80, y que fue su último disco. El disco más maduro, más logrado, musicalmente hablando, ¿no? Vamos a quedarnos con el tema que le da título al disco, Gaucho, el corte 1 del lado B, Steely Dan. Thank you. just when I say, boy, we can't miss, you are golden, then you do this. You say this guy is so cool, snapping his fingers like a fool. One more expensive kiss off, who do you think I am? Cuando ya por el año 1971, la cantante Barbra Streisand publica, canta, incluye en uno de sus álbumes un tema compuesto por Fagen y Becker. Posteriormente, como decíamos antes del tema, ellos deciden, después de giras y presentaciones en vivo, que prácticamente lo tenían muy ocupado, ellos deciden formar el grupo y transformarse ya en un grupo de estudio, de grabación de estudio, ¿no? Y no tanto grupos con continuas giras y presentaciones en vivo. Poquitos discos publicaron, muy poquitos discos, Pretzel Logic en el año 74, del cual recuerdo, porque tenía el simple, Ricky, no pierdas ese número, tema lindísimo que me recuerda a aquellas épocas, con este tema, el disco este, que es un primer intento, logró el top 10, básicamente a fuerza de este tema, ¿no? Yo recuerdo que en el simple, viste que siempre está el lado A, sí, está el tema que se intenta promocionar como el más fuerte, y del lado B, Ricky, don't lose this number, Ricky, no pierdas este número, el cual era el tema que yo prácticamente escuchaba todo el tiempo. No solamente me llamó la atención a mí, sino que al resto de la gente, porque logró el top 10 ya en el año 74. Le hicieron Katy Light, Katy Miente en el año 75, en el 77, Ajá, ya con, fíjate a quienes contratan, Wayne Shorter y Lee Raynor, el genial saxofonista Wayne Shorter, cofundador junto a Joyce Avenue de la Weather Report, y el guitarrista estadounidense también Lee Raynor. Este disco Ajá se ganó la simpatía y el respeto de muchos músicos jazzeros por la calidad de sus interpretaciones y de sus composiciones. Woody Herman grabó en uno de sus discos una canción de ambos, ya en el año 78. Y en el 80, Gaucho, ¿no?, su última publicación, de igual escuchábamos el tema del mismo nombre, publicado por el sello MCA Records en noviembre del año 1980. La última grabación en estudio y posteriormente desaparecido como grupo. De Walter Becker tengo por ahí algo bastante viejito. Él no grabó mucho, sí participó mucho como músico de sesión. Y de Donald Fagen, músico muy particular, que lanzó como solista inmediatamente después de finalizar su etapa con Steely Dan, grabó apenas cuatro discos, con una separación entre disco y disco de 10 años. ¿Sí? Pero la gran noticia, que lamento no haberla, mira, imprimí todo menos eso, la gran noticia es que se acaban de reunir para una gira estadounidense y con una profusísima agenda, ¿eh?, una cantidad impresionante de presentaciones del nuevo, seguramente con nuevas composiciones, ¿no? Ojalá podamos contar con una nueva grabación de este legendario grupo. Así fue mi intervención en desempolvando la casetera o desempolvando el vinilo. Ahora te toca la tuya. Bueno, y yo también, desempolvando los archivos, en realidad estamos hablando de un disco bastante viejito del año 1969, una reunión entre Fleetwood Mac y Otis Spann. Fleetwood Mac, bueno, es una banda británica, comenzó como una banda de blues rock, uh-huh, muy, muy potente, muy interesante, con un sonido británico que fue el que revitalizó un poquito el sonido de blues, lo mandó de vuelta a Estados Unidos. Y Otis Spann, una onda muy diferente, por ejemplo, como lo mencionado con Steely Dan, yo la recuerdo. Una onda completamente, no era una banda de blues tradicional. No, era así, una fusión entre el blues y el rock, y tuvo muchísimo éxito. Después, bueno, decayó un poquito, ya sí, en los años 80 se fue para el pop, perdió un poquito, además sus miembros tuvieron problemas con las drogas, uh-huh, con enfermedades. Estaba compuesta tuvo dos formaciones. El primero fue Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, John McVie, Steve Nicks y Christine McVie, y después otros miembros que se habían sumado era Peter Green, también un viejo miembro de la banda, Bob Welch, Bob Weston, Bob Browning, Jeremy Spencer y Danny Kewan. Pero los más famosos es Mick Fleetwood, John McVie y Peter Green, que son los que llevaron Bob la banda. Bob Welch tuvo una carrera como solista muy, muy importante, uh-huh, ¿eh? Recuerdo una voz realmente muy, muy interesante. Y bueno, estaban las esposas de Fleetwood, que era de Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham, y de John McVie, Keith McVie, que también creo que hubo algún problemita también de pareja, no sé si hubo un intercambio, bueno, no sé. No nos vamos a meter en problemas. Otis Spann es considerado uno de los mejores pianistas del blues de Chicago, de la posguerra. Un hombre que lamentablemente falleció muy joven, a los 40 años, víctima de un cáncer de hígado. Pero bueno, ¿cómo fue esta reunión? Esta reunión fue realmente, Fleetwood Mac fue invitado a Estados Unidos a hacer un disco que era de jam, digamos, de una sesión, digamos, de improvisación, Blue Jam at Chess, el Chess Record, ¿no? Claro. El sello Chess. Y habían invitado a tocar con ellos a otros grandes como Willie Dixon, y también estaba invitado Otis Spann. Quedaron tan prendados de Otis Spann como tocaba el piano, que dijeron, ¿por qué no armamos un disco con Otis Spann solamente? Así que no solamente grabaron Blues Jam at Chess con Willie Dixon y Otis Spann, sino que hicieron este disco que se llama The Biggest Thing Since Colossus. Estuve tratando de buscar a qué se refiere, ¿no? Con ese tema de Colossus. La cosa más grande desde Colossus. No sé por qué pusieron este título, no lo pude encontrar. Pero bueno, el único que no participó de este disco fue Mick Fleetwood. Otis Spann está al piano. ¿Después de la pelea por la mujer? No quiso participar. Otis Spann al piano y también en voces, Peter Green en guitarra, Danny Kirwan en guitarra, John McVie en bajo y un amigo de Otis Spann, Larry, S.P. Larry, en batería. Vamos a escuchar de este realmente interesante disco. El sonido no es muy bueno, sepan disculpar, pero este es un temazo. I Need Some Air. Well, rocks is my pillow, cold ground is my bed, highway is my home, Lord, I'm not aware to be dead. I'm walking, I don't have no place to go. The road I'm traveling, though the road is getting muddy and cold. I've got one pair of shoes, don't even have changing clothes. I don't got one pair of shoes, don't even have changing clothes. No, my mother dead. My father drove me from his door. I got so, so much trouble. Sometimes I could cry. I'm gonna find my mother's grave, fall on the tombstone and die. Bien, entonces estamos escuchando, desempolvando la casetera en esta sección que ha descubierto Juan, o ha creado, el disco Reunión de Fleetwood Mac, esta legendaria banda bluesera y rockera británica, junto a el pianista Otis Spann. El disco era The Biggest Things Since Colossus, y el tema era I Need Some Air. Un discazo, ¿eh? Como domina ahí el inglés. Sí, estoy aprendiendo. Un discazo. Bien, bueno, continuemos rápidamente. Sigamos, cosa que acto de reparación con este hombre, joven pianista estadounidense, Orrin Evans. Lo venimos pateando, así que bueno, ya sale, y obviamente, como siempre, va a quedar algo fuera. Pero este hombre no, Captain Black, Big Man, and Orrin Evans, el Capitán Negro, Captain Black, y la Big Man, que Evans... viene llevando hace bastante tiempo. Ya en el año 98 grabó su primer disco para el sello Chris Cross, Capitán Negro, así titulado simplemente. Este hombre que dos veces nominado a los premios Grammy, y además reconocido, muy sumamente reconocido, como uno de los pianistas más distinguidos, más innovadores, más prestigiosos de su generación. Hablamos de un hombre muy joven, que perteneciente a aquella generación de los jóvenes leones, como se la denominaba allá por los 90, aquella irrupción de jóvenes músicos que a esta altura son ya destacados y consagrados músicos dentro del panorama jazzero. Bueno, la cantidad de gente que toca en esta Big Band es realmente impresionante. El disco es Mother Touch, publicado por el sello Positon el 29 de abril de este año. Escuchamos el noveno corte, Prayer for Columbine, oración por Columbine. Captain Black, Big Band, and Orrin Evans. We'll be right back. Captain Black Big Band and Orrin Evans, la formación, la Big Band del pianista Orrin Evans, Mother's Touch, es el disco publicado por Positon el 29 de abril de este año. Prayer for Columbine, oración por Columbine. Ustedes recordarán la masacre de Columbine, aquel loco que disparó a mansalva y mató no sé cuántos alumnos en un establecimiento escolar en los Estados Unidos. Una de las tantas, ¿no? Una de las tantas tristes noticias que uno lamentablemente no proviene de aquella parte de nuestra América. Recordará también el documental dirigido y escrito por Michael Moore, Bowling for Columbine, donde denuncia la proliferación de las armas, ¿no? Y esta locura que tienen los norteamericanos, ¿no? Esta cultura de las armas. Bueno, un documental para volver a ver, ¿eh? Lo hemos visto varias veces, para volver a ver. Muy bien, no me pidas que te nombre la cantidad impresionante de músicos que intervienen en esta banda porque son... Nos vamos mañana, sí. Uno, mirá, Conrad Ewing en trombón, uno de los que estoy viendo aquí más conocidos, el resto no conozco ninguno. Bueno. Bien, nos vamos con Magic Slim. ¿Por qué? Porque el 7 de agosto de este año habría cumplido 79 años, nació el 7 de agosto de 1935, lamentablemente falleció en el 2013, bueno, y hubiera cumplido 79, así que vamos a festejar su aniversario. Vamos a escuchar de su último disco, titulado Bad Boy, el tema Hard Luck Blues, y nos vamos con otro slow blues tremendo. Bueno, lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. El martes que viene te esperamos por nuestra página, como también en el enlace radial que puedes encontrar en la página de la radio, FM Raíces, en la sintonía directa, obviamente también, 91.7, para escuchar el fallido disco completo de la semana, de esta semana, el disco debut del pianista y tecladista eléctrico Lal Meis. Juan Carlos Preu con la programación salsera. Gervasio Balati del lado blusero. Nico Casiano en controles, hasta la semana que viene. Chao. Everything will be alright.